No te quieres enterar, oh, que te quiero de verdad. No, no, no te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeye, jeje, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Jeje, el pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeye, una chica, yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, yeye. Una chica, yeye, jeje, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Jeje, el pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeye, una chica, yeye, que te comprenda como yo. Oh, oh, oh, oh, no te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad. Yeye, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye.